¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El guitarrista Pat Metheny no es alguien solamente conocido dentro del género jazzero, sino que dentro de la música en general goza de un prestigio realmente enorme. Este hombre que ha ganado una cantidad enorme de premios, estoy leyendo por ahí, realmente me resulta difícil por dónde empezar. Por ejemplo, ¿no? Para todos aquellos distraídos o desconocidos, o quienes desconocen la trayectoria de este enorme guitarrista, podemos mencionar entre sus enorme cantidad de premios y distinciones, ser el único artista, el único músico en ganar premios Grammy en 10 categorías diferentes, por supuesto, Salón de la Fama, de la revista Downbeat en el año 2013, el premio Miles Davis en el Festival Internacional de Jazz de Montreal en el 95, doctorado honorario en música de la Berklee, donde estudió y además se transformó en el profesor más joven en la historia de la institución, guitarrista del año de la encuesta de lectores de la Downbeat 83, 86 al 91, consecutivamente, y también en forma consecutiva del año 2007 al 2016, mejor guitarrista de jazz de la revista, o para la revista Guitar Player, 82, 83, 86, quien más, la misma revista, mejor guitarrista de jazz en la encuesta de lectores, año 84, 85, 2009, bueno, a ver algunos otros, bueno, en el año 2018, NEA Jazz Masters, doctorado honoris causa, en música de la Universidad de McGill en el año 2019. En cuanto a los premios Grammy, decíamos haber ganado, ser el único artista en haber ganado en 10 categorías diferentes. Bueno, 23, si mal no conté, premios Grammy a lo largo de toda su carrera. El disco que vamos a escuchar hoy, que ya lo voy a mencionar, porque comenzamos hablando de su carrera un poquitito a la manera de una introducción. Pero este álbum que vamos a escuchar hoy, Dreambox, es una de las 39 nominaciones a los premios Grammy. Fue nominada como mejor álbum instrumental de jazz instrumental para la premiación que tuvo lugar a principios de este año. No ganó, pero bueno, suma una más a las 39 nominaciones a premios Grammy. Decíamos ganó 20 premios Grammy. ¿De qué se trata este Dreambox? En propias palabras de él, dice que es una grabación inusual para mí, una recopilación de temas en solitario grabados a lo largo de unos cuantos años que descubrí mientras los escuchaba de gira, durante el extenso periodo de giras que supuso para mí la mayor parte del 2022, encontré una carpeta olvidada en mi disco duro. A menudo hago grabaciones rápidas de cosas, una melodía nueva, una guitarra nueva o vieja, una melodía estándar, simplemente para probar algo. Tengo un lugar en mi portátil donde guardo estas cosas, y la verdad, a menudo para no volver a escucharlas. Entre otras cositas, salteándonos un poquitito esta cosa que él mismo cuenta, dice que el año pasado estuve especialmente ocupado viajando con unas 160 actuaciones por todo el mundo. En el transcurso de estos viajes, volví muchas veces a la carpeta que había descubierto, realmente sorprendido por lo que encontraba allí. De resultas de este redescubrimiento, de viejas cositas que él iba grabando y colocando ahí en su carpeta, es que nace este Dreambox, publicado por el sello Modern Recordings el 16 de junio del año pasado, 2023. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche. Thank you.

Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, acabamos de escuchar la primera parte de Dreambox por Pat Metheny, publicó Modern Recordings el 16 de junio del año pasado 2023, un solo de guitarra de este álbum muy particular. Habíamos comentado algunas cositas acerca de cómo nació este álbum. En su momento de gira, ahí cuando está un poquitito tratando de descubrir algunas cosas, recordando otras, lo que se le viene a la mente lo graba, lo guarda en una carpetita en su compu. Muchas veces ha quedado por ahí, según el mismo cuenta, ha quedado por ahí durante mucho tiempo, hasta que ahí, durante esos momentos de gira, en donde particularmente se dedica a esto, ¿no? A escuchar algunas cositas, a grabar otras, cosas que se le van surgiendo seguramente de las experiencias durante las propias giras, es que fue descubriendo todo eso que había guardado durante mucho, mucho tiempo, y prosigue según su mismo relato: normalmente el único momento en el que escucho mis propias canciones es cuando estoy de gira. A menudo digo que vivo de lo que produzco, con poco o ningún tiempo para lo que aporto. Eso cambia en las giras, donde de repente parece que hay más horas libres al día, aunque sea en un autobús o en alguna habitación de hotel lejana. De vez en cuando esos momentos ofrecen la oportunidad de hurgar en los archivos para ver si hay algo interesante. Estas 9 pistas eran mis favoritas y formaban algo único para mí. Nunca toqué ninguna de estas pistas iniciales incluidas aquí, más que esa vez. Se refiere a aquella única vez en la que las tocó para grabarla y guardarla en su PC. Son realmente momentos en el tiempo, y de hecho, Casi no recuerdo haber grabado la mayoría de ellos. Simplemente aparecieron. Todas las pistas menos una reflejan un método de grabación que comenzó para mí en la pieza Unity Village de Brisa's Life. Una parte armónica inicial con los acordes seguida de una segunda pista de material melódico y de improvisación. Aquí nos centramos en la guitarra eléctrica, pero más concretamente en la guitarra eléctrica tranquila. Es un campo que me interesa especialmente. Un objetivo siempre ha sido tener un toque con la eléctrica que me acerque lo más posible al tipo de dinámica, frase a frase, que puede darse en forma habitual con un instrumento acústico. De hecho, utilizar un eléctrico de esta forma es bastante más difícil de lo que ocurre en forma natural con un acústico. Hay un paso más entre el toque del intérprete y el oyente que hay que tener en cuenta. Baladas, dice Pat. Parece que escribo una al día, más de la que puedo contar. Charlie Hayden fue quien me animó a no limitarme a escribir una partitura, sino a documentar cada cosa que escribo, aunque solo sea grabándola. Así que, una vez más, gracias Charlie. En cuanto al título, Box es la jerga de los músicos para referirse a una guitarra eléctrica de cuerpo hueco. Utilizando esa jerga, hay algunos instrumentos Dream Box súper buenos representados en esta grabación, incluido el prototipo de un nuevo instrumento en el que he estado trabajando con Ibáñez y que refleja mi interés por las pastillas del estilo Charlie Christian de antes de la guerra. Pero los sueños, en un sentido más amplio, conforman el ambiente de este set. La música existe para mí en un estado elusivo, a menudo en su mejor momento cuando se descubre al margen de cualquier intención particular. Espero que la gente pueda encontrar sus propios sueños en esta música. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Thank you.

música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, esto fue Dreambox por Pat Metheny, publicó Modern Recordings el 16 de junio del año pasado 2023, en solo guitarra para el enorme guitarrista estadounidense Pat Metheny. Lo acompañan en la mezcla y masterización, además de la producción, Steve Roddy, contrabajista que lo acompañó durante larguísimos años en su época del Pat Metheny Group. Recordábamos o leíamos hace un momentito, por propias palabras de Pat, que esta cosa de grabar esas ideas que se le sobrevienen a todo momento a cualquier músico, le fue sugerida por el enorme Charlie Haden, y a partir de entonces cualquier cosita que a él se le venía a la mente lo grababa, también lo escribía, pero ¿por qué no grabarla? ¿No? Fue una de las cosas que les comentó o le sugirió Charlie Haden. Y volviendo a una entrevista que él concedió a una publicación online, entre otras cosas dice: hace poco reabrí una de estas 70 u 80 melodías realizadas a lo largo de varios años, encontré una pista que me dejó atónito, From the Mountain. Rebuscando encontré otra, y así recorriendo y hurgando entre esas 70 u 80 melodías grabadas a lo largo de muchos años, fue como fue surgiendo lo que posteriormente concluyó con este álbum Dreambox. Y del increíble talento de este guitarrista, el mejor guitarrista de jazz vivo según la encuesta de hace algunos años, algo que creo que no haya cambiado a la actualidad, este hombre que ha mutado obviamente de aquel sonido de Pat Metheny Group a todo esto que hemos escuchado últimamente, pasando por algunas formaciones de jazz bien diferentes de lo último que hemos escuchado, último me refiero a la época más fusión con el Pat Metheny Group, que de hecho hace una pila de años que el grupo dejó de existir. El hombre acaba de publicar un sencillo anunciando su próximo álbum mundial para el próximo 26 de julio. Acaba de publicar un sencillo, la pista que le da título al álbum, hace apenas muy poquitos días, también un tema muy acústico. Muy bien, nos vamos a ir hasta nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche los días jueves. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy. Ananda Merlo en controles, ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. Thank you.